Nos vamos a Buenos Aires, estamos en comunicación con Eduardo Van der Kooi, quien es uno de los coautores del libro La Trama Secreta, el primer libro que se ha escrito sobre las Islas Malvinas y concretamente lo que fue la guerra de 1982. Eduardo, buen día, te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Eduardo, queríamos conocer cuál es tu lectura sobre lo que ha sucedido en 1982 y concretamente lo que significó esta guerra en concreto de la decisión de la última dictadura militar y posteriormente sus repercusiones políticas en democracia. Ya con la mirada de tantos años, la verdad que hay cuestiones centrales que uno tuvo como perspectiva en aquel momento que parecen más o menos consolidadas, ¿no? En primer término, la certeza de que aquella decisión de recuperar siquiera transitoriamente las Islas Malvinas tuvo un origen derivado de necesidades y urgencias políticas internas de parte de la dictadura, mucho más que un origen basado en la convicción de un reclamo genuino por la pertenencia del archipiélago. Segundo, y como colofón, como consecuencia, creo que la derrota en las Islas Malvinas, la derrota en la guerra, de alguna manera abrió la válvula de escape al proceso de apertura democrática en la Argentina, de una manera mucho más abrupta, mucho más aluvional que lo que podría haber sido en un contexto distinto. Incluso en un contexto donde esa guerra hubiera tenido, como pudo haber tenido en algún momento de los 74 días, un desenlace distinto al que finalmente fue la rendición de las tropas argentinas. Creo que estos son dos elementos que permanecen muchos años después de iniciada esa guerra un 2 de abril. Y creo que sustancialmente en términos de posicionamiento internacional frente al reclamo, la Argentina no ha modificado mucho el estatus que hay alrededor de las islas, el estatus que sigue rodeando el conflicto, más allá de que han pasado diferentes gobiernos democráticos, en muchos casos con diferentes estrategias, sobre todo notable en el caso de lo que fue la estrategia seguida por el expresidente Raúl Alfonsín durante su gobierno y la que sucedió luego con la diplomacia del doctor Carlos Menem. Diría que a partir de finales de los 90 y sobre todo como consecuencia de lo que han sido las grandes crisis, los grandes vaivenes políticos internos que ha tenido la Argentina, el tema Malvinas no ha sufrido modificaciones sustanciales, ¿no? Eduardo, ¿esto quedaría en una locura del gobierno de facto o es posible, con tantos años de haber sucedido, o es posible pensar que en los gobiernos democráticos se hubiese planteado una situación bélica como la que sucedió? No creo que en los gobiernos democráticos, es cierto que es trabajar sobre ficción, ¿no? Pero no tengo la impresión de que ninguno de los gobiernos que abrió el ciclo de la democracia restaurada en la Argentina hubiese podido tener cabida un episodio de estas características que tenía dos lecturas inequívocas y que la realidad demostró que eran así, y era no parecía la vía del gesto de fuerza la más adecuada para modificar la situación en torno a las negociaciones que desde hace prácticamente desde la década del 60, cuando se dicta en Naciones Unidas la resolución 2065 que convalida el reclamo de soberanía de la Argentina, digo, desde no creo que el gesto de fuerza hubiese sido el más adecuado, que hubiese sido el gesto convalidado por un gobierno democrático, y no creo que nadie hubiese pensado, como en algún momento pensaron los jefes militares, que frente a un gesto de esas características, Gran Bretaña y Occidente, sobre todo, pensemos que la guerra se desarrolló en un contexto internacional que hoy no existe. Uh-huh. Digamos que Occidente hubiera permanecido en actitud pasiva frente al desafío argentino. Creo que esa lectura en un gobierno normal no hubiese existido. Luego, seguramente no hubiese existido el conflicto en la forma en que se dio. Eduardo, ¿qué sucedía y cuáles eran las líneas que los medios marcaban en cuanto a la información que se generaba en la guerra, incluso en el gobierno de facto argentino? ¿Cuáles eran las líneas? El gobierno militar ejercía un grado de control informativo sobre los medios de comunicación. Uh-huh. Lo había ejercido cuando nació la dictadura a partir del 76, hubo un momento de control muy férreo, un control que se hizo un poco más laxo, diría yo, hacia finales de los 79, 80, sobre todo coincidente con la visita de la Organización Interamericana de Derechos Humanos, y que volvió a tener un grado de control importante durante la guerra, control que, por otra parte, para no ser parciales en este sentido, también ejerció el gobierno de Thatcher sobre la prensa británica, ¿no? En general, siempre en situaciones de guerra, los poderes ejercen control sobre los canales informativos que tienen que ver con la difusión de las noticias de esa guerra. En eso la Argentina no fue una excepción. La información fluía a través básicamente de canales oficiales, aunque obviamente en un medio de comunicación los canales abiertos son bastante más generosos que esos, y bueno, uno iba contrastando la información que recibía de parte de los organismos oficiales con aquella que derivaban de organismos internacionales, donde la guerra también se desarrollaba en el plano diplomático, en Naciones Unidas, en la OEA, e incluso medios informativos que no estaban directamente involucrados en la guerra, medios informativos extranjeros, y que, bueno, difundían un desarrollo distinto al que se difundía desde los centros informativos de la dictadura. Bien, Eduardo, te cambio de tema, pero no quiero dejar de preguntarte sobre Raúl Ricardo Alfonsín, que quisiera conocer tu concepto sobre lo que se ha significado en la política argentina el expresidente. Yo creo que ha significado mucho. Yo debo repetir algo que escribí en estos días. Me parece que llega un reconocimiento tardío al expresidente. Me parece que esto debiera hacer reflexionar a la Argentina sobre esta capacidad que su clase dirigente y nosotros, la sociedad en su conjunto, tenemos para destruir emergentes políticos que con los cuales uno puede estar o no estar de acuerdo, pero que son necesarios e imprescindibles en la conducción de cualquier país. Me parece que es bueno, de todos modos, que aunque sea tardío, me parece que es bueno, sano, el reconocimiento, la participación popular y sobre todo el rescate de algunos valores que con el transcurso de la democracia restaurada se fueron diluyendo, ¿no? Digo, el valor de la política en sí mismo, yo digo, este es un dato a mi gusto central, digo, ¿qué se reivindica en Alfonsín? Se reivindica el hombre que desde la política peleó hasta el último día, acertada o equivocadamente, pero peleó desde un lugar del cual nunca se fue, y peleó desde un lugar que hoy presenta muchos vacíos, ¿no? Es frecuente hoy que cuando se refieren a dirigentes políticos o se necesitan dirigentes políticos, se recurre al mundo del espectáculo, del deporte, para integrarlos a un mundo que está un poco huérfano. Entonces, me parece que este es un valor permanente que queda en el expresidente Alfonsín. Repito, más allá de ciertos errores, más allá de muchas cuestiones que yo mismo durante su gobierno cuestioné. Pero bueno, me parece que vale hoy más y se impone hoy más lo que llamamos juicio histórico sobre lo que ha sido la mirada coyuntural o, si querés, la mirada periodística. Bien, Eduardo, te agradecemos estos conceptos. Gracias por atendernos. Un abrazo grande. No, al contrario, ustedes. Hasta luego. Estamos hablando con el periodista Eduardo Van der Kooi, quien es editor de Clarín y que escribió el libro en 1983, La trama secreta, que se ha reeditado en 1992. Un libro interesante para tener en cuenta sobre las lecturas de lo que fue la última guerra de Malvinas. Hablando de Alfonsín, leemos clarín.com.